nos vamos hacia Córdoba capital, pero nos alejamos un cachito. Un cachito. Ahí sí. Nomás, en la parte periurbana, digamos. Así es, y ahí nos encontramos en Villa Retiro. Y ellas seguramente están compartiendo unos mates, porque son muy de compartir todo. De compartir trabajo, de compartir vida, pues son unas luchadoras. Y han construido un camino mostrándoles, también nosotras podemos, no solamente los varones, nosotras también, y somos las Rositas. ¿Cómo les va? Hola, ¿qué tal, Matilde? Un gusto. Un gusto. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Mirta, con Nilda o con Rosita? Con la Mirta. Hola, Mirta. ¿Cómo está tu mamá? Ahí está. Bueno, un saludo grande a las tres. Las abrazo enormemente. Espero que se estén cuidando mucho. Sí. Cuiden a esa maravillosa madre que tienen ahí. Bueno, sí, gracias. ¿Cómo nacen las Rositas? Contame. Las Rositas nacen, como te contaba, es por medio de mi mamá, porque uh-huh. ella es la que nos inculcó el trabajo del amor a la tierra. Y, digamos, nosotros producimos así agroecológicamente desde el 2013. Uh-huh. Y bueno, y ella fue, digamos, que ella hacía convencional también. Uh-huh. Fue un transcurso muy duro en lo convencional, esas verduras, así, uh-huh. produciendo, y ella quiso dar vuelco a su vida, digamos, volver a sus antepasados, con la producción, digamos, respetando la naturaleza, y a los tiempos de los ciclos de cada cultivo, producción, todo. Qué hermoso. Y bueno, ustedes son hortícolas, o sea, son... Hortícolas, sí, hacemos verduras de hojas, y más que todo esto, por ahora. ¿Y qué dijo? La Rosita dijo un día, voy a agarrar y voy a empezar con la agroecología, y empezó con pruebas, empezó en un pequeño terreno, ¿cómo fue? Una amiga que nos presentó un ingeniero, uh-huh. que, sí, le ha presentado un ingeniero que se llamaba Guillermo, y él vino a vernos nuestro campo, y después también nos acompañaron muchos más compañeros de él, que es Luis Narmona, que él también nos asesora y nos acompañó en este proceso también. Ajá. Pero más que todo ella dice, bueno, es como volver como éramos chicos años. Cuando ella se crió con sus abuelos, trabajaban así como, dice, respetando los ciclos de cada cosa, digamos, del animal, o sino de las gallinas, viste, que todo pastoreo, todo así, todo natural, digamos, como tiene que ser. Así es. Ella es santafesina, tu mamá es santafesina. Sí, es santafesina, sí. Muy bien. Y sus papás son bolivianos y sí. y Rosa trabajó junto a una familia en Montevera. Sí, Montevera. Y ahí aprendí el oficio de la producción de hortaliza. Sí, sí, junto con mi padre ahí ese tiempo, sí. Qué hermoso. Y sí. y luego, ¿cómo fue que llegaron a Córdoba? ¿Cómo se instalaron acá? ¿Cómo empezaste vos, Mirta, también? ¿Qué fue que viniste siempre de la mano de tu mamá ayudándola? ¿O fue que en un momento determinado dijiste, no, bueno, yo me voy a unir a mi mamá? No, digamos, yo en tiempo, digamos, cuando mi padre fallece, digamos, yo con mis hermanos que eran más chicos, yo la acompañé a ella en la crianza de mis dos hermanos más chicos, y por eso ese tiempo éramos nosotros medieras, trabajamos convencional. Y después fuimos como el tiempo trabajando así, ella decide un día, dice, no quiero ser más empleada de nadie, quiero ser patrona de mí misma, trabajar a mis tiempos, y bueno, yo la acompañé. Muy bien, qué bueno eso. ¿Y Nilda también está con ustedes? Sí, sí, ella fue la que se sumó, digamos, más también el campo, y... Sí, Mirta, escúchame. ¿Y qué productos encontramos en las Rositas? Ahora tengo un producto de estación como acelga, uh-huh. un poco de apio, hinojo, rúcula, rabanitos, calabaza, que es mi hermana este verano. ¿Y dónde comercializan? Esas verduras tenemos comercializando, digamos, de la Feria Agroecológica de Córdoba, uh-huh. y después también a la del Río Ceballo, y en Alberdi también tenemos un lugar, en el centro de Córdoba, el famoso barrio Alberdi. Sí, sí, sí, sí. ahí estamos todos los miércoles ahí. Y después también participamos con un grupo de acá de la zona de Tirolesa. Uh-huh. Así nos unimos con unos compañeros de que producen también agroecológico y vamos a Villa Allende. Bien, y son un grupo de mujeres, únicamente mujeres. Acá sí, somos tres. Quiero hablar Nilda. Bien, dale, le escuchamos a Nilda entonces. Bueno, hola, ¿cómo les va? Hola, Nilda. Bienvenida a Ciudad Campo, ¿cómo estás? Gracias. Bien, bien, acá como todas movidas, después de la estábamos escuchando y a los chicos de Naturaleza Viva, pero emocionada, muy admirada de ellos. Claro, claro que sí, porque es lo mismo que las une a ustedes también. Sí, sí, la verdad te mueve todo eso, y o sea, todo lo que contaron ellos, te sentís como muy en familia, así como que ese cambio que ellos dicen es tan profundo que lo sentimos, que las tres estamos así como muy, después de hablar, de escucharlos, quedamos como, ay no, seguimos nosotras, no. yo te voy a contar más un poquito más a fondo cómo empezamos, porque, bueno, mi mamá fue toda la vida empleada de otras personas, y cuando yo ya cumplo 17 años, ella, como te contaba Mirta, decide ya no ser empleada de nadie, sino ser su propia jefa, ¿sí? Claro. su propio instinto, y estamos, y en ese año, en el 2011, fue como que nosotras nos desunimos porque nos separamos, la vida te lleva muchas vueltas, y bueno, y a principios del 2012 nos volvemos a juntar, pero en busca de, porque es como yo le contaba mucho, o sea, la industria te lleva la industria, digo, pero el mercado de ventas, y eso te lleva como, cuando sos propia, vos sos lo que creás, sos vos y tenés que llevarlo hacia los demás, es como que ese miedo, viste, de empezar. Es como, y bueno, y entonces en ese 2012 estábamos en la búsqueda de hacer algo nuestro, y bueno, ya a 2013 es como que nos volvemos a juntar yo y mi mamá, con un ingeniero del INTA que nos acompaña a la producción agroecológica. Y mi mamá, como siempre es una luchadora, nos dice, probemos. Y yo le digo, no, a mí no, con mucho miedo, pero a la vez acompañándola. Yo como digo, siempre fui la que acompañé, no queriendo acompañar, porque una parte de mí decía no, y otra decía que sí, porque el instinto que nos lleva a la tierra, nosotras tres, es muy fuerte. Nos criamos con toda esta industria de que vos tenías que curar para que esté bien. El perfecto es lo que se vende, y lo que no es perfecto no sirve a la venta. Claro. Entonces, ahí es como nuestro clic. Dijimos, no, nosotros podemos, claro, llevar un producto natural, que ella dice, yo nací con esto de que criarlo, de ir respetando sus tiempos, y dice, y ahí nos fuimos envolviendo en este camino bello que hoy ya llevamos 8 años, y orgullosa de que Rosa nos haya encaminado en este camino hermoso. Qué bueno que tu mamá siguió su intuición. La verdad, sí. Qué bueno eso, Rosita, que me estás escuchando ahí, te felicito por haber seguido tu intuición, de haber dejado la mochila agroquímica de lado, porque eso te estaba afectando ya a vos, así que te felicito por haber optado por otra posibilidad de alimentarse, y de alimentar a un montón de familias que lo hacen desde sus manos. Así que bueno. Sí, yo por alimentar a mis hijos y a todos mis amigos, nietos, todo. Porque ya para mí es un gran camino. Y quien me sabía acompañar a esta gente que me ha acompañado, estoy muy agradecida por todo. Y sigan todos, yo así, cada que vienen aquí a la casa, les digo, sigan todos, joven o mayores, porque van a vivir sano o no van a vivir mal. Y eso es lo que los recomiendo yo. Y quiero que haya más gente que se dé cuenta y que trabaje así todo sano para que se aumente. Las criaturas, a los grandes, y ya, para que no haya tanta enfermedad, así ya estábamos en las ruinas. Íbamos al trabajo, volvíamos tarde a descansar, con dolor de cabeza, dolor de todo, y ya no se podía aguantar. Y ahora estamos comiendo sano y sentimos todavía con valor. Rosita, si entiendo, cuando usted era empleada, estaba en contacto contra con los agroquímicos. Claro, con la mochila. Claro, con la mochila. Y después, cuando usted pasa a ser su propia patrona, ya tienen contacto con la vida sana. Sí, yo me siento feliz, como decir, yo me siento feliz en mí y las chicas que están a mi lado, mis hijas, y me siento bien y ellas también me saben entender, porque yo en mi trabajo no, era único eso, no tenía otro trabajo y no sabía cómo ser uno más, antes no sabía ir al colegio, nada, no sé, ni leer yo también. Eso, yo voy a morir en el campo, les digo, vamos a cambiar trabajo, me dicen mis hijas, y yo le digo, no se puede, yo no puedo. claro. Y acá, rescatando algunas frasecitas que han dejado en algunas entrevistas que han tenido contacto, repaso algunas, por ejemplo, dice: nosotras hoy en día tenemos nuestra gente que nos compra y nos valora, dice Mirta, en nuestro trabajo no renegamos, lo disfrutamos, eso ya es un premio, dice Nilda, y también lo que había dicho Rosita es: para hacer negocios grandes no hay, pero sí para vivir dignamente, que eso es lo que se escucha del otro lado, ¿no? Sí, eso yo decía, basta que vivamos con lo que trabajamos, y para que la gente también tenga su cambio y vuelta y piense sanarse de lo que estaba yendo a la ruina con el tanto químico, tanta enfermedad que había. Como decir, había muertes unas y otras, decía, no, yo no me meto más en esto. Y yo lo dejo todo y yo voy a hacer como era cuando antes trabajaban mis abuelos, mis papás han criado trabajando con mis abuelos, y yo vi eso y eso estaba. Yo pensaba eso, no pensaba otras cosas, de como decían ellos, cambiar, que iban a comer esto, los animales, los buscan, que tiran ahí los terrenos, eso no sirve. Los gringos, cuántas cosas nos han hecho tomar, se han ubicado con las cosas que hemos hecho, y ellos también no sé cómo irán haciendo hasta ahora, yo no lo puedo entender bien, pero bueno, y a lo que estamos, yo pienso que para mí estuvo sano y que cambie la gente, los que entienden, los que no, ¿qué vamos a hacer? Y sí, es así, Rosita. Bueno, Rosita, Mirta, Nilda, les agradecemos muchísimo que hayan estado, que hayan pasado por Ciudad Campo. La verdad, un gusto compartir tanto con vos, Rosita, como Remo, esta transformación, este cambio, que hayan seguido sus instintos y que hoy puedan transmitir esa sabiduría a tantos oyentes y a tantas personas que reciben sus alimentos y reciben su palabra. Muchísimas gracias, Rosita, Mirta, Nilda, les dejamos un beso grande. Gracias a ustedes también de compartir las charlas y saber también comprender lo que hacemos en el campo. Hay que ser respetuoso del trabajo que hacen ustedes y admirarlos realmente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Matilda. Gracias. Estamos muy emocionados. Es mutuo. Sí, lo que no podíamos. Muchas gracias.